y cuando quieras. Este año pago por el alquiler del piso 830 euros y sé que me lo han bajado un 17%. ¿Cuánto pagaba el año pasado? Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a ver el ejercicio P0006, que se titula Alquiler previo. Nos dice que este año pago por el alquiler 830. ¿Ese qué es? El precio final. Y sé que me lo han bajado un 17. Luego yo sé que esto proviene de un precio más alto, que es P0, y sé que ha habido una reducción negativa del 17, ¿vale? Un menos 17. Y me preguntan que cuánto pagaba el año pasado. Esto es, ¿quién es P0? Bueno, pues P0, como ya sabemos cómo va esto, lo voy a hacer por el método rápido. ¿Y el método rápido qué es? Los 830. Y ahora decirme, ¿qué hago? Multiplico por 1 menos el 17. ¿Eh? Tú dices que mejor divido. Sí. ¿Divido? Sí. ¿Entre qué hay que dividir? Entre 0,83. Pues efectivamente, divides entre 0,83 y esto es lo que hay que hacer con una calculadora para ir rapiditos y ver que el alquiler costaba 1.000 euros. ¿Vale? Yo tenía antes que pagar 1.000 euros, me lo han bajado un 17. De hecho, si calculas el 17% de 1.000, así de cabeza, ¿cuál es el 17% de 1.000? 170 euros. Si tú a 1.000 le restas 170, ¿a qué obtienes 830? Muy bien, pues es la comprobación de que la cosa funciona. ¿Alguna pregunta? No. ¿Vale? Muy bien, pues problema resuelto.